veces despreciado mi cariño y me has a veces despreciado mi amorcito. Tú me has muy poco demostrado que me quieres. Mientras yo me ando por la calle emborrachando. Mientras yo me ando como un niño entusiasmando. Mientras yo me ando como un loco emborrachando. Mientras yo me ando por tu amor entusiasmando. ¡Ay! Mientras yo me ando, por ti vivo penando.